Radio Ubrique. Deportes. Miércoles 11 de enero comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy miércoles, día que dedicamos al mundo del fútbol sala, a pesar de que este último fin de semana tan solo nos dejaba jornada en segunda división. Una jornada, por cierto, en la que se siguió la tónica de las anteriores. Comienza 2012, como finalizó 2011 en esta segunda división, es decir, con el Club Deportivo Grazalema goleando y comandando la clasificación de segunda división. 11-0 llegó a meter este fin de semana al Plataforma Murtialda, que por cierto también es el colista de la categoría, mientras que ahora la segunda plaza es propiedad del Panadería San Antón de Benocaz, que también vencía por 5-8 a Construcciones Montero en un partido competidísimo y bueno, aventaja en ciertos, en un buen número de puntos a otros dos candidatos a meterse al ascenso, al menos lo que han mostrado en esta primera vuelta. Hablamos de Cervecería Carlos y del conjunto de Brillo Sur. También parece que la tertulia Sierra de Ubrique quiere estar ahí entre los cinco primeros, aunque ahora ha quedado un poco descolgado tras una serie de derrotas. Eso es lo que podemos adelantar de lo que ha sido la undécima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala en segunda división. Ya sabe que ni en división de honor ni en primera ha habido competición este último fin de semana, pero vuelve el próximo, nueva jornada en la que vamos a vivir. Y como ya casi hemos rondado el ecuador del campeonato, y para arrancar el año 2012, vamos a dedicar hoy parte de nuestro tiempo a hacer balance de lo que se ha disputado del desarrollo de la Liga Local de Fútbol Sala en estas primeras 10-11 jornadas. Y para ello vamos a contar con la presencia del presidente del Comité Local de Fútbol Sala, con Daniel Villanueva, que en unos instantes va a estar por aquí comentándonos los detalles de lo que llevamos de temporada o de lo que ha sido esa segunda fase del año 2011 en lo que a la competición de fútbol sala se refiere. Eso será en unos instantes. También tenemos algunos asuntos más que comentar, como los horarios ya publicados de las citas deportivas de este próximo fin de semana en lo que a fútbol se refiere. Todo esto lo vamos a hacer en unos minutos. Antes, como siempre, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Ahora en Ubrique, y para cuidarte por dentro y por fuera, del IAE, Centro de Estética, Herbodietética y Dietista del IAE. Disponemos de especialista en nutrición y dietética. Además, contamos con máquina de última generación global ortomedical, IPL radiofrecuencia para depilación láser, tratamientos de acné, manchas de pigmentación, rejuvenecimiento de la piel y lesión vacular. En del IAE, cavitación y radiofrecuencia para eliminación de grasa corporal y celulitis. Además, técnicas de reafirmación corporal y facial y una amplia gama de productos sensuales. Para sentirte guapa por dentro y por fuera, del IAE. Estamos en calle General Luque Arenas, número 13. Teléfono 956-46-3301 o 647-66-3388. Del IAE. Salud y belleza. Y por apertura, durante el mes de enero, bonos descuento para tus sesiones. ¿Hace mucho que no oyes algo extraordinario? Pues sube el volumen de la radio y escucha. Porque solo en la semana extra de Milar, LED LG 42 pulgadas Full HD, 499 euros. Esta y muchas más ofertas solo en la semana extra. Ven a Milar. Milar Swimbe. Siempre los mejores precios. ¿Quieres comer bien y recuperar tu sonrisa? Dental Company Ubrique, la cadena líder en odontología de calidad para todos y precios sin competencia. Ahora te lo ponemos más fácil. Hasta un 20% de descuento en ortodoncias. Bracket de calidad al mejor precio. Implantes desde 75 euros al mes. Fácil de colocar, fácil de financiar. Limpieza bucal por solo 25 euros. Y como siempre, primera revisión y valoración gratuita y sin compromiso.

en la Plaza de Toros. Pida más información en los teléfonos 646-02-3559 o al 956-46-1606. Salón de Celebraciones Plaza. ¿Hace mucho que no oyes algo extraordinario? Pues sube el volumen de la radio y escucha, escucha. Porque solo en la semana extra de Milar, lavadora Fagor 7 kilos 1000 revoluciones, 359 euros. Esta y muchas más ofertas solo en la semana extra. Ven a Milar. Milar Swimbe, siempre los mejores precios. ¿Te has enterado que me he comprado una vivienda y no he pagado el IVA? ¿Dónde? En Edificio Las Torres. Es de VPO y además me han descontado la subvención de 10.000 euros que concede el Ministerio de la Vivienda. Pero es que yo no dispongo de ahorros para el pago de la entrada. Eso no es un problema. Te financian el 100% del precio, así que no lo he dudado. Ya tengo mi propia casa con garaje y trasero. Además, como he comprado sin IVA, me he ahorrado una pasta. Llama al 651-88-5501 o bien al 956-46-01-19. Date prisa, solo quedan 3 viviendas. Y llama, recuerda, al 651-88-5501 o al 46-01-19. También a través de la web sodinurinmobiliaria.com. El importe del IVA se descontará del precio final de la vivienda. Y 31 minutos de la tarde, vamos a arrancar recordando los horarios previstos para este fin de semana en lo que a fútbol se refiere. Ya han salido publicados en tanto en fútbol base como en la categoría de veteranos, donde milita el conjunto de los Vampiros. Hablamos del campeonato interprovincial Ruta de los Pueblos Blancos. Pues bien, en lo que se refiere ya a deporte base, este fin de semana nos va a dejar dos partidos en Ubrique, el del equipo juvenil del Ubrique Atlético, el domingo a las 12 del mediodía, Ubrique Atlético Espera, partido correspondiente al grupo 2 de la segunda provincial juvenil, y el del equipo Alevín, del Ubrique Unión Deportiva, este del grupo 4 de primera provincial. Ubrique Unión Deportiva Setenil, el sábado 12 del mediodía, en el antiguo campo número 3, anexo al complejo deportivo de la piscina cubierta. Quedan pendientes otros dos partidos en el grupo 5 de la primera provincial cadete, Unión Deportiva Bornense, Ubrique Unión Deportiva, el sábado a las 11:30 de la mañana. Y en el grupo 6 de la preferente Prebenjamín, Club Deportivo Zona Sur, Ubrique Unión Deportiva, el sábado también a las 4 de la tarde. Esos son los ese es el partido, corresponde al último partido liguero que disputaba el conjunto Prebenjamín. Como decimos, esos son los horarios de los partidos que se van a disputar este fin de semana. En deporte, lo que se refiere al deporte base. En cuanto al interprovincial de veteranos, el conjunto de los Vampiros veteranos va a disputar su segundo partido consecutivo fuera de casa. Lo va a hacer en Sanlúcar de Barrameda, donde se va a enfrentar a la Juventud Sanluqueña el sábado a las 5:45 de la tarde. Eso van a ser, por tanto, los partidos programados para este fin de semana, al que hay que añadir la jornada de la Escuela de Fútbol de Ubrique, de la Copa Diputación de Escuela de Fútbol. Referimos la jornada que va a celebrarse, la cuarta, este fin de semana en Ubrique, entre la Escuela de Fútbol de Ubrique y la Escuela de Fútbol de San Isidro. Pues será la mañana del sábado en el campo de césped. Pues esos son, como decimos, las citas futboleras programadas para este fin de semana. Ya sin más, nos adentramos en el mundo del fútbol sala. Como adelantamos en nuestro sumario, hay que quedarse con lo que ha sido la última jornada disputada tan solo en segunda división el pasado fin de semana, la que se disputaba este último fin de semana. 5 partidos que nos dejan la misma tónica con la que nos abandonó el año 2011, es decir, con el Club Deportivo Grazalema goleando y comandando la clasificación de esta segunda división. 11-0 fue el resultado del partido que le enfrentó al colista de la categoría, al Plataforma Multialdas. También el equipo cara le sigue la estela de los grazalemeños, el Panadería San Antón de Menocad, sacaba adelante un partido complicado frente al Construcciones Montero, donde hubo muchos goles. 5-8 fue la victoria, el resultado que le dio la victoria al conjunto benocaceño. También el conjunto de Cervecería Carlos tenía un duro rival ante sí, el Tertulia Sierra de Ubrique, dos equipos llamados a ocupar la zona alta de la tabla, y terminaba con victoria de Cervecería Carlos por 1-2. Y tampoco fallaba el Sol 91 Brillo Sur, 5-1 ante Quesos Payollos. La jornada se completaba con un Cervecería Los Morenos 4, la Lupe Bagué y que va 3. La clasificación queda así tras la disputa de estas primeras 11 jornadas en segunda. Club Deportivo Grazalema líder con 33 puntos, 27 tiene Panadería San Antón de Benocaz, 22 Cervecería Carlos, 21 Brillo Sur, 19 Café Tertulia Sierra de Ubrique, 12 Construcciones Montero, 9 Quesos Payollos, 9 Cervecería Los Morenos, 6 La Lupe Baguesiquebat y 2 puntos Plataforma Multialas, que es el equipo que cierra la clasificación. Dicho esto, un resumen rápido de lo que ha sido la jornada, nos quedamos ahora haciendo balance de la temporada. Para ello contamos con la presencia en nuestros estudios del presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El fin de semana que solo nos dejaba esta jornada en segunda división, porque hay que adelantar jornadas, ¿no? Para que sí, cuadre, digamos. En segunda hay una jornada más y pues esta era la ocasión, debido a las pocas horas y esto de las navidades, pues hemos utilizado esta semana para igualar las tres competiciones. En comparación con otros años, al menos por ahora, digamos que se lleva bien el calendario, ¿no? Según lo programado, ha habido que suspender pocos partidos a causa de la lluvia, como por ejemplo ocurriera el pasado año, ¿no? Sí, la verdad que, y además los partidos suspendidos estamos intentando de meterlo entre semanas, siempre que se pueda, ¿no? Y la verdad que, además de eso, que se llevan la jornada conforme lo previsto, una cosa a destacar es que no ha habido ninguna incomparecencia, ¿no? Hasta ahora, cosas que en años anteriores, pues sí la había habido. Sobre todo el año pasado, ¿no? Uh-huh. La temporada pasada que se dieron y creo que en todas las categorías. Sí, casi siempre se suele dar algún equipo en cada categoría que desiste muy pronto, ¿no? Uh-huh. Este año, gracias a Dios, no. Y también debido al menor número de equipos, pues los equipos que hay tienen más integrantes. Uh-huh. Bueno, Dani, casi ya en el Ecuador de la Liga, al menos en División de Honor, vemos que la cosa, o que lo que es esta categoría, está siguiendo la línea de temporadas anteriores, ¿no? Dos equipos que mandan sobre el resto y la Liga jugándosela entre ellos. Sí, la verdad que eso es una de las cosas pobres, ¿no?, que tiene esta competición, ya que no hay muchas sorpresas, ¿no? De ahí están que solamente han perdido puntos en el partido que jugaron ellos. Para mí también decir que son los dos mejores equipos, ¿no? Y aun siendo los dos mejores equipos, siempre a finales de año o a principios de año ya han conseguido coger también a los dos o tres que despuntan. Es decir, que son los más regulares y al final siempre comienza el año con lo que se prevé, ¿no?, a principio de temporada. Y bueno, esa sorpresa como ha sido la mandarina en esta primera fase, finalmente le ha ocurrido igual que la temporada pasada. Se ha desinflado y más en el momento justo en el que pudo ponerse líder. Eso te iba a decir ahora, porque el año pasado le pasó igual. Quizás los dos partidos en los que ha perdido, ¿no? Uno con el Dongodón, que estuvo el partido igualado, y por querer sacar los tres puntos, pues perdió el partido. Decir que otras veces ha ganado, ¿no? Porque al Certí le ganaron con portero jugador y sacaron los tres puntos. Y el partido ese con el Zulema, que es una sorpresa por lo abultado de resultado, ¿no? Aunque el Zulema es un equipo que se le atraganta a la mandarina, ¿no? La verdad es que mantener el ritmo tan alto de los dos primeros es bastante complicado para cualquier otro equipo, a pesar de que, como decimos, Mandarina también tiene un buen equipo, ¿no? Un equipazo. No, tiene un buen equipo, es un equipo joven y que la verdad que juegan muy, muy bien. Y, hombre, es difícil de seguir, pero yo esos dos partidos, bueno, uno de los dos lo tendría que haber sacado, porque tampoco es un equipo como los dos primeros, ¿no? Ajá. Que se los vaya a llevar todo, porque lo que sí es que tiene esta categoría que casi todos los equipos, quitando esos dos, le pueden quitar puntos, ¿no? Haciendo un buen partido, y los equipos de arriba, a lo mejor, que no les salgan las cosas, pues se le puede complicar cualquier partido. Estas últimas temporadas hablábamos de que había bastante igualdad entre los dos equipos de cara ahí en la lucha por el título liguero, pero la cosa se dilucidaba en los enfrentamientos entre ellos. Ahora, el que ha habido ha terminado en empate. En el supuesto de que el otro termine igual, estamos hablando de una liga que se va a decidir por goles. Por goles. No sería la primera, pero porque yo recuerdo una de Estudiantes y Dongodón. Que se resolvió por goles. Ahora mismo yo creo que los dos equipos eso lo tienen en mente, porque intentan marcar los máximos goles posibles. No se contentan con ganar. Claro. Es que si nosotros lo vemos desde fuera, ¿no? Ellos desde dentro lo tendrán que ver igual. Y a lo mejor ahora te sacan 10 goles que después va a ser muy difícil contrarrestar a lo menos esos 10 goles, cuando queden menos jornadas, estamos hablando. De todas maneras, todavía queda mucho y ojalá pues pierdan algunos puntos, ¿no? Para bueno, que la cosa esté más... Y espérate, porque uno tiene 42 goles, la diferencia es de 42 y otro de 40. Sí. Es decir, que también es muy... Pero, sí, por eso que... hubo un cambio de liderato hace poco tiempo por tan solo un gol. Y bueno, yo creo que quedando tres jornadas que quedan, la cosa no, en la primera fase, en la primera vuelta no va a cambiar mucho, vamos. La tónica de las últimas temporadas, si se quiere un poquillo más exigente. Porque es que otra cosa que te iba a decir, el calendario además ha sido muy benévolo con ellos, porque a la siguiente jornada, no, a la otra, a las dos jornadas después, lo coge Estudiante, ¿no? Porque Prodeco, por ejemplo, juega esta semana con la Mandarina y dentro de dos semanas juega Estudiante con la Mandarina. Ajá. Y así le viene el Metropol, le viene... O sea, que son enfrentamientos que dentro de dos semanas lo van a tener los otros, ¿no? Sí, sí, vamos, que casi el que suelta una coge el otro equipo. Bueno, a mí esta situación, nosotros la narramos, son dos auténticos equipazos, pero me gustaría ver más equipos, ¿no? Aquí parece que lo divertido está del tercero para abajo, ¿no? Donde ahí sí que hay igualdad. Sí, claro, pero eso es como ya te venía yo diciendo estos años anteriores, porque esto es como la Liga Profesional de Fútbol. Sí. El Madrid y el Barça en Madrid, y el que quede tercero, pues... Habría que darle una copa más grande porque es donde está la verdadera competitividad. Esto es como los hermanos Rivera, ¿no? Sí. Que entre los dos primeros y el tercero hay una gran diferencia. Pues igual, aquí vemos por lo menos en División de Honor cómo son dos equipos los que comandan. El Mandarín ahí que parece que está en tierra de nadie. Y bueno, el resto, ahora vemos el Helio, que es el que ha estado en la cuarta posición. Pero es lo que hemos comentado también con algunos protagonistas que hemos tenido por aquí. Y es que seis partidos, seis victorias, cuatro derrotas. Y ese es el cuarto clasificado, quizás un número alto, ¿no? De derrotas. Hay una gran hay igualdad, pero también producida porque hay no son equipos regulares, todos perdís con todos, todos ganan con todos, ¿no? Uh-huh. Tú le coges, por ejemplo, de esas cuatro derrotas, le pones las dos con los dos de arriba. Uh-huh. Y pues esos seis puntos son los que después te van a hacer falta, ¿no? Porque, vale, tú no lo vas a ganar, ¿no? Pero tanto Mandarina, Helio, como los Porti, Zulema, Marca, el Porti, los Patos, todos estáis ahí con cuatro derrotas. Son todos cuatro derrotas. Todos esos han jugado ya con los dos fuertes. Ajá. Bueno, en general, ¿estas 10 jornadas han dejado buen espectáculo en esta División de Honor o ha bajado un poco? En lo deportivo, claro. Yo el año pasado vi una temporada en División de Honor, la verdad, que bastante igualada y fuerte, ¿no? Porque al haber más competitividad, pues eso hace que todos los partidos tengan su poquito de aliciente, ¿no? Casi todos los resultados, además puedes ver en los goles a favor y el gol en contra, que están casi el que tenga más goles tiene más 10 o más 15, que no es nada relativo, ¿sabes? Entonces, pues quiere decir que los marcadores son cortos, ¿no? 6-4, 7-5. Mirándolo por la otra cara de la moneda, Autoescuela Celia, colista, todo un histórico ahí pasando dificultades, ¿no? Sí, por eso te digo que, hombre, tú miras el equipo del que ha quedado último y yo creo que ha sido uno de los que ha sacado a lo mejor resultado con los dos de arriba, ¿no? Porque es un equipo competitivo. Lo que pasa que al estar partido igualado, la mayoría de las veces ha caído del lado del otro equipo. Y de ahí los cuatro puntos. Que eso, nada, sacando dos partidos, tú ves que sacando dos partidos ya te pone. Sí, sale de la zona de peligro, ¿no? Pero bueno, es que lo comento porque casi toda la temporada ha estado ocupando ese puesto. Ha habido alguna jornada en la que logró salir y que ha sido el Panmétropos, pero ahí ha enlazado. Sí, pero porque estaban los demás equipos, por ejemplo, el Panmétropos y el Leyton, ¿no? Que son los que están ahí, tampoco habían puntuado. Uh-huh. Porque la Autoescuela Celia ha sacado los últimos cuatro puntos en las últimas dos jornadas. Bueno, dejamos División de Honor, si te parece, y nos quedamos con la primera, donde parece que tenemos dos equipos destacados, sobre todo el Bar La Plaza, que si bien a principio de temporada sacaba los partidos, aunque con marcadores cortos, parece que ya le ha cogido el rodante a la competición y ahora con mucha autoridad se está llevando los puntos, ¿no? Sí, la verdad que ese equipo podía estar en División de Honor tranquilamente, ¿no? Y esta categoría le viene corta, ¿no? Quizás al principio, con esto de que hicieron el equipo y iban. Venía cada uno de un lado, ¿no? Y se tenían que juntar, y aparte venían un montón de gente que quizás se ha ido desconectando un poco, ¿no? Y al tener la gente más buena, más minutos, pues de ahí salen los resultados más holgados. Uh-huh. Autoescuela La Sierra UAS, pues también casi una primera vuelta destacada, ¿no? Prácticamente los partidos que perdió, los perdió al principio. Es otro equipo que se ve que, hombre, todo el que viene de División de Honor, o el que, como el Bar La Plaza, que ha hecho un equipo fuerte, ¿no? Que casi todos los jugadores vienen de División de Honor, pues en esta categoría suelen sobresalir, ¿no? Uh-huh. Bueno, señalar fue el partido entre Bar La Plaza y Autoescuela La Sierra, UAS, que quizás no se esperaba que fuera una goleada tan amplia, ¿no? claro, bueno, podría esperar más igualdad entre ambos. Fue 5-1, pero que en un partido de fútbol sala, pues en una o dos jugadas se dispara el resultado. Y la verdad que ese, en ese caso sí fue un partido fácil, si se puede decir, para salvar la plaza. Pero igual la próxima vez que se encuentren... La historia cambia totalmente. La historia cambia. Ocurre aquí también lo mismo que en División de Honor. Entre los dos, tres primeros y el resto, hay una diferencia considerable, ¿no? Sí, pues tú puedes ver que hasta el séptimo puesto se sacan menos de una victoria, ¿no? Para ponerse tercero. Uh-huh. Y pues la verdad que los equipos que han subido de segunda están ahí en los primeros puestos, ¿no? Que no lo están pasando mal. Y equipos como Transporte Miguelete, que año a año va a más. Va a más, ¿no? Va subiendo y la verdad que son los que se van a jugar a la tercera plaza, ¿no? Este año quizás esté decepcionando Los Montes, ¿no? Sí, en Los Montes, entre que el equipo, por ejemplo, de Corte, el Donde, no deja jugar a los jugadores, pues entre dos o tres que se le han llevado y los dos o tres que no pueden jugar, pues ahora mismo tiene un equipo más corto. Pero es un equipo que en esto de los trofeos y en la maratón va a dar ruido, ¿no? Cuando pueda disponer de... Va a haber que tenerlo en cuenta porque puede competir. Porque de hecho compitió el año pasado, ¿no? Con equipos como Estudiantes y el mismo Revolución La Fresquita ahora. ¿Y Aljibe? ¿Qué pasa con Aljibe? Ahí el último clasificado de primera con tan solo dos puntos, recién descendido de División de Honor. Parece que estamos viviendo ya los últimos coletazos del equipo, ¿no? Ahí, eso... Más por cuestión generacional que por otra cosa. Sí, ha habido prácticamente el equipo que tenían el año pasado, pues más de la mitad ha desaparecido, ¿no? Y han tenido que coger chavales nuevos y poquito a poco, pues... Aunque yo creo que es un equipo que puede salir de ahí, que se puede mantener en la categoría. Ajá. Bueno, en segunda división... Tras una vuelta, porque ya se ha celebrado, bueno, ya se ha cubierto una vuelta, parece que esa primera posición tendrá dueño, el Club Deportivo Grazalema, que, bueno, a mí le veo mucha semejanza a Zulema, ¿no?, en su día, cuando apareció también. Sí, la verdad que no lo he seguido mucho. Quizás no le llegue a ese equipo, ¿no?, a Zulema no le llegue, pero, claro, en esta categoría... Pues un equipito más o menos bueno se sale. Más que nada digo que se parece porque eso es gente joven, que entrenan, que es lo que marcó la diferencia, es lo que suele marcar la diferencia, la disciplina esa es la preparación física, ¿no? Y yo creo que no van a perder ningún partido, creo. Después parece que esa segunda plaza sí está más disputada, ¿no? Entre Benocaz, Cervecería Carlos, Brillo Sur, ahí tampoco hay mucha diferencia, o al menos estadísticamente hablando, ¿eh? Sí, hombre, Cervecería Carlos ha perdido algunos puntos que podría estar un poquito más cerca, ¿no?, de Benocá, pero yo creo que entre Benocá y Cervecería Carlos se van a jugar el ascenso, porque decir que este año solo suben dos y bajan dos. Por cierto, que quizás en esta segunda división la incógnita sea lo que le va a darle esa tercera vuelta, ¿no? Que hace que la liga sea imprevisible, una tercera vuelta donde ya los equipos se conocen perfectamente. Sí, pero no va a cambiar mucho. Además, yo, por ejemplo, que toda la semana estoy actualizando las clasificaciones y eso, a lo mejor en División de Honor y en Primera tengo que hacer cambio, pero ahí prácticamente eso va a ser el rumbo o el destino de casi todos los equipos, ¿no? Yo creo que prácticamente va a quedar así el final de temporada, cambiando uno o dos equipos que suban un puesto o bajen un puesto. Menos trabajo para ti, para preparar las clasificaciones. Bueno, otra cuestión ya relativa a lo que son las tres categorías, el tema de sanciones, de polémica, ¿cómo va hasta ahora? El apartado de incidencia. Pues la verdad que ha habido dos o tres incidencias que nunca son del gusto de nadie, pero hombre, que como todos los años, pues siempre pasa algo, los calores de la gente, muchas veces hasta bien infundados, ¿no? Pero no se puede tomar esa justicia, ¿no? Como se puede decir, por su mano, pero intentamos darle el menos bombo posible, ¿sabes? ¿Ha habido problemas con agresiones a árbitros en esta jornada, como ya ocurrió el año pasado, por ejemplo? No, la verdad que... ¿Ha sido entre jugadores? O... Sí, jugadores y claro, entre equipos, entre los dos equipos. Entre los competidores, podríamos decir, ¿no? Que ahí el colegiado no... No, hombre, el colegiado ahí no tiene nada que ver, porque se puede equivocar, pero me refiero que no ha habido agresiones al colegiado como otras temporadas, ni ha habido problemas, ¿no? Lo único que ha habido con colegiado son las protestas, lo mejor, que lo echan y ya, ¿no? Menosprecio y... Sí, pero digamos que eso es una cosa común, normal. Dentro de la normalidad de los calores que estamos... No tendría que pasar, pero es que es normal que pase, es normal. Pero ya estamos comentando, pues eso, los calores. Son reacciones, cosas que pueden pasar en cualquier partido. Lo que no es comprensible ya es el llegar a la agresión, ¿no? Claro, y... Es que ya eso es un punto ya que lo que se sale ya es del deporte en sí, ¿no? Eso es ya vandalismo, porque el que está pitando normalmente lo intenta hacer lo mejor posible y si se equivoca, claro, se tiene que equivocar porque solo tiene dos ojos. Es que muchas veces ahí en un lado de la pista está el balón y en el otro lado le está pegando el otro una patada a otro jugador, ¿no? Claro. Y se van para el árbitro diciendo que no has visto la pata que me ha dado. Y digo, pero si está en la otra punta, ¿cómo va a ver? ¿Y a quién cree de los dos, no? Si no ve nada, pues no puede... Además, como hay poca pillería también, ¿no? No, pillería hay en todo. Bueno, dejando la liga local, esa atmósfera, Ubrique Fútbol Sala, mejor imposible en esta primera parte de la temporada, ¿no? Sí, la verdad que en la primera vuelta, a falta de un partido, ¿no?, que lo tenemos suspendido, pues el equipo está rindiendo muy bien, está siendo bien llevado desde la parte técnica, ¿no?, con Agu, que tiene experiencia en esto del furbito, y Mario, que le pone mucha seriedad y sabe llevar muy, muy bien a los jugadores, es respetado, ¿no?, dentro de la plantilla. Y creo que hacen un dúo o un conjunto muy bueno, ¿no? Y después, pues, los jugadores que están demostrando que son de los mejorcitos de la comarca, ¿no? 8 jornadas disputadas y líder invicto. ¿Se finaliza campeón? ¿Ahí se acaba la cosa? ¿O hay posibilidades de ascender? No hay ascenso ni nada. Hay un ascenso. ¿Un ascenso? ¿A dónde? A provincial. Lo que pasa es que ahí entraría... A provincial federado, estamos hablando. Sí, ahí entraría... habría que hacer un presupuesto y a ver si se puede coger la plaza o no, en caso de que se quedara primero. Ahí el principal escollo sería el económico, ¿no? Claro, porque tú no te vas a meter en una cosa si no puedes cumplirla. Pues entonces primero habría que ver la parte económica, porque ya serían salidas un poquito más lejos, aunque aquí estamos al lado de casi todo, ¿no? Jerez y Cádiz nos coge como mucho a una hora. Más cerca que Olvera, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, ¿no? Y porque es más que nada el tema ese. Y después no se sabe si... Desde la dirección de la liga no se sabe si va a terminar la competición y el que quede primero sube o va a haber unos play-offs. Todavía no se sabe. A lo mejor en la última jornada te dicen, pues hay unos play-offs. Pues ya se tendría, ya se tendría que saber, ¿eh? Pero todavía no se sabe. Lo que está claro es que parece que hay equipo para estar en competición federada, ¿eh? Sí. Hay bastante porque... Hay equipo... Y además hay gente que falta que serían gente muy destacada, ¿no?, en el mismo equipo. Y otros que se han quedado fuera, ¿no?, que vienen empujando fuerte. Yo creo que una de las cosas más importantes es que la gente está cumpliendo, no hace falta los entrenamientos y la verdad que es un equipo muy muy joven, ¿no? Quizás el que tenga más años, que tenga 25, 26 años, quitando al Lobo, ¿no? Los demás son todos jóvenes. Hablábamos a principio de temporada si podía haber incompatibilidad entre lo que iba a ser la Liga Comarcal y la local, porque podía pisar uno a la otro, pero la verdad que el tiempo ha demostrado que el equipo de Comarcal y la atmósfera Ubrique Fuegosara lo que está haciendo es más fuerte a los equipos de la liga local que está prestando sus jugadores, ¿no? Hombre, sí, van cogiendo un poquito de experiencia en de la experiencia en la salida y sobre todo de forma, ¿no? Ahí, y no, eso sí, sobre todo, aparte también de lo que estábamos hablando antes, los dos mejores equipos, si uno aporta más jugadores que otro, ¿no? Pero a la hora de entrenar, pues hay gente que va a entrenar con ellos y además de ser los más buenos, también son los mejores preparados. Uh-huh. Y pues, aguantarle un partido entero, pues es duro. Quizás en el tema de las horas, pues se ha escuchado, ¿no? Que si este a lo mejor juega el viernes, lo he puesto muchas veces los sábados por la mañana, ¿no? Porque si juega el sábado por la tarde. Pero es una cosa que creo que es comprensible, ¿no? Porque si hay 7 partidos, con que ponga 2 el viernes, todo el que viene y me pide para jugar el viernes, yo lo pongo. Uh-huh. Y pues lo que intenta sobre todo es que los equipos que nutren a la atmósfera fútbol sala, cuando juega la atmósfera fútbol sala, claro, es que todo depende también. Y ya, por ejemplo, descanso, ¿no? Ahí ya, por ejemplo, ha terminado la primera vuelta y ya se conocen a todos los equipos, ¿no? Entonces se sabe con quién tienes que darle más descanso o menos descanso. Porque si, por ejemplo, juegas con el segundo o el tercero, pues habrá que darle descanso, ¿no? Y una cosa de esto que la verdad que me llena de orgullo, porque no yo, ¿no?, sino todo el colectivo está volcado con este proyecto, porque está llenándose el pabellón, sí, y se ven ambientes muy muy buenos. Eso te iba a comentar, que al menos se está registrando lleno en el pabellón, la gente se suma a animar a su equipo. Esperemos que sea así, porque curiosamente hay una sanción, o ha habido una sanción para los aficionados ubriqueños en un partido que se jugó, creo que en Prado del Rey, contra el GAR, ¿no? Sí, pero eso fue... Bueno, una sanción no, a los aficionados que al final habéis pagado no, vosotros. Claro, pagamos nosotros porque la verdad que tuvimos la culpa, nosotros, ¿no? Pero allí nosotros, por ejemplo, aquí en nuestro campo, pues tenemos a gente en la entrada que es el que dice si tiene que echar a alguien o no, ¿no? Allí en ese caso no había nadie y los mismos aficionados se metieron dentro del pabellón para meterse en los vestuarios para celebrar la victoria, porque había sido un partido bastante igualado. Y claro, jugamos allí y nos ha caído la misma sanción a ellos que a nosotros. ¿A Algar también? Sí, cuando eso ahí tendría que rezar el equipo de caza, aunque te digo que nosotros fuimos los que tuvimos la culpa. Hombre, dentro de lo que cabe. Y porque eran conocidos de nosotros, vamos. Y si se ha dado motivo para sancionar, lo que tú comentas, aquí tenemos gente que lo controla, ¿no? Que controla. Lo que sería ideal que fuera innecesario, ¿no? Que, hombre, que claro. Que controlara a nadie, que cada uno. Sí, se podían haber quedado fuera, pero que sean responsables y que ciertas actitudes pues perjudican a su equipo, ¿no? Claro, entraron dentro para celebrarlo. ¿Sabes? Sí, sin mala voluntad, pero hay que ser más listo, ¿no? También. Bueno. Se podía haber celebrado fuera, ¿no? Pero se bueno. Podía celebrar fuera y se ahorráis una sanción. La verdad que ha sido el partido más intenso y más igualado que hemos tenido. Lo que sí también me gustaría destacar es el partido frente al Fran Sport, a Villamartín, ¿no? Quizás esa primera parte ha sido de lo mejor que se ha visto este año en fútbol sala. Sí, y quizás ha sido el partido en el que la gente está más afición se ha hecho, ¿no? Más concienciada, porque en principio de la semana, porque venía del partido ese que hacía sido intenso, teníamos a Trujillo lesionado. Sancionado, perdón. Y Dani Chávez al final sí pudo jugar. Eran dos bajas importantes y en vez de amedrentar al equipo, lo hizo más fuerte. Y dos zagales, ¿no? Como eran Montero y Paco, fueron los que empezaron a abrir el marcador, y en la primera parte yo creo que eso no lo esperábamos ninguno, ¿no? 5-0, y ya el equipo controló un poco más el partido de la segunda parte. En verdad están todos los puestos muy, muy bien cubiertos. Ajá. ¿En general la liga está respondiendo a las expectativas organizativas que tenéis a principio de temporada? Hombre, están siendo más o menos como esperábamos. Como en el tema organizativo, la verdad que no tenemos nada que ver, no tenemos mano ninguna, entonces quizás porque el partido atrasado este llevamos ya un mes jugándolo. Y cuando no van a recoger aceituna, van que tienen dos lesionados, que si esa no es la liga de ellos, que claro, y lo que quieren es no jugar el partido a lo mejor, y ya si eso se juega al final. Nosotros lo que queremos es jugarlo antes de que termine la primera vuelta. Desde ahí se lo hemos hecho saber a la organización y yo creo que se va a hacer. Ya nos va a perjudicar porque, por ejemplo, esta semana que juega el Cabo aquí, nosotros jugaríamos en Orbera y la semana siguiente jugaríamos aquí y el Cabo jugaría fuera. Pues ya lo que va a hacer es que coincidamos los dos equipos, me parece. Pero bueno, este fin de semana, el de partido con Olvera tampoco se juega. Es que no se han puesto en contacto con nosotros en el sentido de... Nosotros tenemos aquí el horario que nos manda la organización. Sábado, 5:30 p.m. Ah, bueno, pues entonces... Olvera, atmósfera, Ubrique Fútbol Sala. Me estoy enterando ahora. El sábado 14, o sea, esta semana, ¿no? Sí, este okay. Sábado. Pues ya ves que a mí me están preguntando los jugadores... Pues esta información que nos ha llegado esta mañana, justo esta mañana. Pues ahora cuando salga de aquí llamaré a... Vamos, de tal manera el entrenador y el que recibe los correos esto. Supongo yo que, bueno... Ya tiene que estar enterado de tal manera, pero bueno. Por lo que veo de los partidos aquí programados, se va a aprovechar esta jornada para jugarse todos los aplazados. Ya se han jugado, por ejemplo, el Grúa Lozano Villamartín se jugó... ya se ha jugado 3-2 para Grúa Lozano, el Olvera La Barca 4-3 para Olvera, que era otro partido que tenía atrasado, y Talleres Mape Algar, los Blues de Zahara 7-3 para Algar. Bueno, sí, pero eso ya se ha jugado hace tiempo. Pues son partidos, digamos, por eso te digo que estarán aprovechando para cuadrar lo que es la competición. Este fin de semana, pues 5:30 Olvera Fútbol Sala, atmósfera Ubrique Fútbol Sala. Pues mira, me acabo de enterar. Que lo sepas. Bueno, otro asunto. Vamos a ver, relación al Comité Local ya de Fútbol Sala. Ha habido cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Ubrique. ¿Cómo están siendo las relaciones con esa concejalía de deporte? ¿Fluida? ¿Hay predisposición a colaborar? ¿Cómo está? Hombre, la verdad que está siendo fluida porque intentamos... Ni yo pido mucho, ni él quiere que yo le pida mucho. Y intenta ayudar en todo lo que puede, ¿no? Quizá eso sería bueno preguntarlo al final de la temporada, ¿no? Por ahora nos están ayudando, no económicamente, pero sí en lo que le podamos pedir y ellos no lo puedan dar, pues nos están ayudando. Económicamente me parece que va a haber poca ayuda este año y los próximos. Pues, la tiene que haber, ¿eh? En general digo a nivel nacional. Que un poquito, que un poquito nada más de ayuda. Un poquito tiene que haber, pero bueno, ya sabemos que se están estrechando ahí los ayuntamientos el cinturón, sin duda. ¿Qué ocurre con la cancha exterior? Mes de enero y presenta un estado lamentable. La verdad que la cancha exterior, la última vez que la arreglaron, bueno, la penúltima vez que la arreglaron, yo creo que ha sido cuando mejor ha estado. También antes de feria, ¿te refieres? Antes de feria. En esta maratón, ¿no? Para la última. También era como hacía más calor y eso, pues al no llover no se veían las lagunas que podía tener lo que había sido el arreglo, ¿no? Uh-huh. Ahora, cuando se ha arreglado después de feria, pues no ha tardado nada. Bueno, tampoco ha llovido mucho, ¿eh? Bueno, pero lo que ha llovido ya se ha levantado la pista. La pintura. Uh-huh. Yo ya no sé si es cosa de pista o... Pero la verdad que eso había que darle una solución porque... Definitiva ya, pues, ahí, porque se supone que ya la feria no va a ir ahí y... Se supone que no iba este año ya, pero que ya no es... Hombre, lo ideal sería que no pusiera la feria allí, uh-huh. Eso es lo primero, pero ahí ya no me voy a meter. La cosa es que el arreglo que le dé sea ya el que le tenga que dar, porque si lo está arreglando cada año, cada dos años, dos veces... Pues es un dinero que se va perdiendo, ¿no? Va al limbo. No. Y ese dinero, más vale dejarlo ahí, que esté eso mal. Cuando haya dinero, se arregle bien. Y encima todos me comentan que sí, va a la feria este año otra vez allí. ¿Que va también otra vez? Pues nada. Pues nada. Así se va a quedar, ¿no? Claro, si es así, no tiene nunca solución. Uh-huh. Bueno, Dani, no sé si nos hemos dejado algo por ahí que quieras comentar. Algo que no hayamos repasado. La verdad, ¿no? Ya me he enterado de lo del partido, que no me ya, te vas, ya te vas contento, ya estamos todos a... No, contento a no, porque ella Orbera, tú sabes, ¿no? Sí, el viejecito tiene mandanga, ¿no? Pues bueno, pues Dani, pues muchas gracias por estar aquí una vez más con nosotros, haciendo balance de esta primera fase de la temporada. Y todavía no ha terminado la primera vuelta, le quedan dos, tres partidos, ¿no? En División de Honor y en Primera. Y bueno, pues parece que está la línea que va a seguir hasta que se celebren esos tres partidos. Muchas gracias, enhorabuena, pues por cómo va el desarrollo de la liga local, con toda la normalidad del mundo. Y nada, mucha suerte para lo que queda, tanto en la liga local como en la comarcal. Ay, muchas gracias y suerte a ti también, que te toque algo ya, porque no te ha tocado nada, ¿no? En los sorteos no me ha tocado nada, ni en la lotería, ni en nada. Si no, no estaría aquí. Si no, no estaría. Bueno, depende. Pero a ti, ¿por qué? No te va a aburrir mucho, ¿no? Depende de lo que me toque, ¿no? Venga, Dani, muchas gracias. Venga, adiós, es tú. Y 12 minutos de la tarde es el momento de repasar los horarios de lo que va a ser la próxima jornada en la liga local. En División de Honor, jornada número 11, el viernes, en el pabellón de los Remedios, 8:30 de la tarde, PAF Metropol, Leyton Construcciones y Reformas, 9:30, Don Odón Club Deportivo Helio Morgans y 10:30, Zulema Los Patos. El sábado, en el pabellón de los Remedios, 9 de la mañana, Cercasa Cibeles, marca 91. 10 de la mañana, Estudiantes de Polideporte, Pintura Rafa. 11 de la mañana, Autoescuela Celia, Porte y Construcciones, Hermanos Virués Oliva. Y 12 del mediodía, el partido de la jornada, Revolución La Fresquita, Mandarina. En primera división, jornada undécima, el viernes 13 de enero en el pabellón, 10:30 de la noche, Autoescuela Los Remedios, Racing Pantera. El sábado en el pabellón, a las 9 de la mañana, Bodegón El Garaje, Oasis Longe. A las 10, Ciucu Transporte en Miguelete. A las 11, Club Deportivo Celta, Babel Dream. A las 12, Los Montes, Bar La Plaza. Y a la 1, La Peña, Club Deportivo CAI. Habrá un partido también en el pabellón de Los Remedios, a la 1 de la tarde, Aljibe, Autoescuela, La Sierra, Guas. El partido de la jornada, la Autoescuela Los Remedios, Racing, Panteras. Podemos obviar tampoco ese bodegón El Garaje, Oasis, El Longe. Y por último, en lo que se refiere a la segunda división, jornada duodécima, la que se va a disputar este fin de semana, en la cancha exterior, 8:30, Panadería San Antón de Benocaz, Brillo Sur, 9:30, Cervecería Los Morenos, Café Tertulia, Sierra de Ubrique, 10:30, La Lupe Kebab, Construcciones Montero. Y el sábado, en la cancha exterior, a las 11 de la mañana, Quesos Payollos, Club Deportivo Grazalema, y 12 del mediodía, perdón, 12 del mediodía, Plataforma Multialdas, Cervecería Carlos. En lo que se refiere al primer campeonato comarcal de fútbol sala, lo que hemos comentado antes, de esta jornada, 3 partidos ya disputados, aprovechado pues estos últimos días festivos. Grúa Lozano Villamartín 3, Unión Deportiva Algodonales 2, Olvera 4, La Barca Club Deportivo 3, y Talleres Mape Fútbol Sala Algar 7, Los Blues de Zahara 3. Partidos aplazados que se han recuperado en estos últimos días. Y 3 partidos programados para este fin de semana. El Olvera Fútbol Sala, Atmósfera Ubrique Fútbol Sala, el sábado a las 5:30 en el municipal, el pabellón municipal de Olvera. Talleres, Villamartín Fran Sport Arcos, el sábado también a las 5:30. Y a las 5 el sábado en Algodonales, Unión Deportiva Algodonales, Talleres Mape Fútbol Sala Algar. Y ya estamos sobre nuestro tiempo, es hora por lo tanto de despedirse. Antes de todo esto, comentar que mañana jueves vamos a retomar nuestra programación o a recuperar una sección que habíamos dejado a un lado en estos últimos meses del mes de estos últimos meses del año de 2011. Hablamos de nuestra sección de deportes de aventura, deportes de naturaleza, excursionismo, montañismo, senderismo. Mañana recuperamos esta sección, una nueva, El Refugio, es su denominación, y mañana será su estreno, así que podremos escucharlo a todos aquellos aficionados a estos deportes. Mañana tienen un punto de encuentro en El Refugio, dentro de Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Eso será mañana. Mañana jueves. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes.